Estamos aquí, señoras y señores, esto es Sesión de Noche, bienvenidos un viernes más, son las 7:30, esto es Irola Irratia 107.5 y esto es vuestro programa de cine favorito, como no podía ser de otra manera, Sesión de Noche, ¡vamos allá! Empezar un poquito animaos, con un poquito de música animada. Ya sé que es un poco moñas, pero bueno, salía en Algo pasa con Mary, una película que es recomendable. Y es para animarnos un poco, ya que estamos rodeados de lluvia, pero también estamos rodeados de freaks. Y de zombies. Y de zombies también, por eso tenemos a Ibai Canales. Buenas noches, soy el especialista local en zombies. De hecho, tengo uno mismo ahora mismo guardado en el maletero del coche para estudiarlo luego en casa. Muy bien, y esquivando la lluvia también tenemos un especialista local en freaks, que es Iván. Iván Tras. Aupa, Unai. Hola, bye bye, aquí estamos otra vez, a ver si le damos un poco a esta subcultura y este mundo underground. Pues sí, hoy tenemos noticias varias, vamos a seguir, por supuesto, con nuestro queridísimo Stephen King. Y vamos a hablar de novedades de cine. Iván nos va a traer en su sección, que por cierto, la tenemos que poner nombre. Tenemos que estar toda esta semana pensando en poner sí, un nombre. Sí, sí, habría que poner un nombre. Sí, sí, sí, sí. Cinefilia inconsciente o algo el así. El inframundo de Iván. El baúl, sí, algo así. Algo así. El inframundo de Iván, o sí, la cloaca. Desde la cloaca. Algo así, tío, tiene que ser. En todo caso, sí, nos vas a hablar hoy de esta noche de... Vamos a hablar de falsos documentales, de los famosos found footage, que son las películas estas con cámara en mano, de metraje encontrado, y de falso documental vamos a hablar de una película que se llama This is Spinal Tap, de un grupo ficticio de metal. Bueno, ya hablaremos si es ficticio o no. Y ahí queda eso. Muy bien, Ibai Canales, nos traerás algunas noticias. Múltiples novedades y lo que más me apetece ver a mí en el cine, que ya sabéis que es raro que a mí me apetezca ver algo en cine, pero de vez en cuando algo cae. ¿No será Diango el biopic sobre el cantante español? ¡Fail! No, en realidad no. No sé si sabéis que yo me llevo bastante mal con Quentin Tarantino, es una de las razones por las que nunca ligo. Hombre, yo el otro día estuve tomando unos potes con él y me invitó a dos. Sí, ¿no? Y no te dio una chapa increíble sobre lo mucho que le gusta el cine. Sí, me habló del judo. judo. De películas de judo español, como Alex de la Iglesia. Y por cierto, podríamos ponerlo luego un fragmentito, porque está, es no, muy yo curioso. Por mí encantado, para que la gente vea que mi desprecio por Quentin Tarantino, mi asco y urticaria no son injustificadas. Hay una buena razón por la que este señor no me gusta. Bueno, él personalmente no le conozco, pero sus pelis, la verdad, no. Vamos a ver, tiene pelis buenas. Lo que pasa que yo creo que poco a poco. Yo creo que se lo ha ido creyendo, es el problema. No, yo creo que la gente también le ha. La mide de alguna el culo. Manera le ha puesto en un pedestal. Que en el pedestal que no se merece. Pues lo que digo yo, que el hombre se ha creído que es bueno y que ahora puede sonar la nariz con un papel y que eso es un guión ya. Como es suyo, eso ya puede optar a Oscar. Sí, de hecho hace lo que le da la gana. Sí, sí. Directamente sí. Hace de igual. Es un tipo que llega a Europa y la gente le hace la alfombra roja, ¿sabes? Sí, sí, sí. Son capaces de rasgarse las vestiduras. Así está el patio. Y tejer una alfombra para que él pise por encima de su ropa. Pues sí, Quentin Tarantino, ese gran amigo al cual tenemos en el al teléfono. A ver. Hola, Quentin, ¿cómo va eso? Acaba de colgar. Bueno, no pasa nada. Luego nos llamará un poquito más tarde. En todo caso, seguimos en sesión de noche y vamos a hablaros de una película. Bueno, como ustedes saben, estamos hablando de Stephen King, ese escritor prolífico, sin duda, que ha hecho un montón de novelas, que está ahora escribiendo dos a la vez. Bueno, cuatro, con cada mano y con cada pie. Igual hasta cinco. Igual hasta cinco, también está meneando el bullarengue. Y está, ¿no?, pensando está en la sexta. Está moviendo el culo y le sale una mina del... Bueno, en fin. Nos estamos haciendo la idea de que más o menos hace muchas novelas por segundo. Es un tío capaz de crear y además de sacarlo, ¿eh? De esa palabra que tanto le gusta a Ibai, que es canalizar. Canalizar. Es decir... Pensaba que te referías al hecho de publicarlas, que es complicado de cojones. O sea, yo puedo publicar 20.000 novelas al año, escribir y luego publicarlas ya. Para él no, o sea, él la lanza al aire y yo creo que un editor la coge directamente, como si fuese un frisbee. No sé si has leído... Cogido por la boca de un perrito. No sé si has leído... ¿Cómo era? Lo diré, la historia de Lizzie. Pero viene a ser eso. O sea, hay gente, hay editores rondando su casa para ver si pueden escarbar en la basura y encontrar un manuscrito eliminado. ¡Oh! Sí, sí, sí. Bueno, me lo estoy imaginando al tío mirando de vez en cuando a través de las cortinas y viendo gente rodear su casa dando vueltas, ¿no? Sí, sí, sí, completamente. Como aquellos locos del Expreso de Medianoche de Alan Parker. Sí, sí, que estaban dando gente, vueltas gente con periódicos con agujeros y recortados y con narices de Groucho Marx. Sí, sí, sí. Que están a la espera de ver cómo el hombre sale a sacar la basura para hurgar en ella a ver si se sacan algo de hecho, ahí. Que seguro que hay algún editor que se autoenvía, como hizo aquel loco con Steven Spielberg, que se autoenvió. Mira, ahora justo acaba de llegar un paquete de FedEx a nombre de Unai. ¡Coño! ¡Quentin Tarantino! ¿Qué haces aquí? ¿Qué llevas en los pezones? Bueno, vamos a poner una escena que seguro que os retrotrae a la infancia. Vamos a hablar de una novela. Vamos a hablar, perdón, de una película, que no es película, que es miniserie, basada en una novela de Stephen King, en una novelaca de Stephen King, que le das a alguien en la sien con esa novela y le haces una fractura craneal, vamos, fijo. Casi es una novela seguro. Que si la tiras al espacio desde un transbordador, absorbe la luz. No te digo nada, te lo digo todo. Todo. Vamos a escuchar una escena y a ver si ustedes son capaces de adivinar la secuencia en cuestión. George, ¿cómo he podido olvidarte? De verdad que lo siento. ¡Hola! ¿Cuál prefieres? Para ti. ¡Oh! Excepto aquella del final. Ya tiene dueño. Lo siento. Me acuerdo de ti. Y recuerdo que te vencimos. Ya no me das miedo. No me das ningún miedo. Sí, amigos, ¿recuerdan esa voz? Es la de Pennywise, el payaso asesino. No estamos hablando de John Gacy. No estamos hablando del grupo tampoco, Pennywise. ¿Tampoco? No, estamos hablando de la fuerza maligna que vive en Derry y come niños para desayunar. Así es. Y, de hecho, acabas de decir el grupo, acabas de nombrar al grupo, pero claro, el grupo de punk, por decirlo de alguna manera, porque empezaron haciendo punk. No he escuchado nunca, no sé qué tocan. Bueno, luego lo ponemos un poquillo. Hoy en día ya suena con casi todo a Green Day. A mí ya me parece todo Green Day. Pero bueno, quería decir que sí, efectivamente hubo un grupo que se inspiró en el nombre o en uno de los muchos nombres que tiene este personaje que se reía aquí de fondo y que se burlaba, al parecer, de un tartamudo. Estamos hablando de la película It, una película basada en la novela de nuestro querido Stephen, una novela de 1986. Anteriormente habría escrito ya un porrón de ellas, ¿no? De, o sea, ya había hecho Carrie, había hecho... Antes del 86, es como hombre, 3 millones. Había hecho ya El Resplandor, había más hecho un luego, montón. Las que no había publicado bajo el seudónimo, que luego publicó... Cementerio de Animales. Con el seudónimo de Richard Bachman, porque creo que su primera novela... La primera novela que publicó fue Carrie, pero no la primera que escribió. Creo que La Larga Marcha es... La Larga Marcha y alguna más. Perseguido no, pero... O sea, El Fugitivo no. Pero no sé si es La Larga Marcha la primera que escribió. Bueno, pero esas fueron a partir del 87, me parece, ¿no? Cuando empezó a escribir bajo el... No, pero eso es cuando las publicó. Pero esa novela, creo que esa en particular, creo que la tenía escrita y la debió escribir siendo un adolescente. Bueno, aquí Stephen King ya estaba rebosante de éxito. Era un escritor ya muy bien considerado. Era un escritor superventas, muy bien considerado, yo creo que nunca ha estado, porque siempre han tenido un poquito de tirria al resto de escritores que creen que todo lo relacionado con el fantástico es para infantes, y no es así, amigos. Nosotros, por ejemplo, somos hombres de pelo en pecho y solo nos ponemos de dotis los domingos. Exactamente, yo ya he conseguido dormir con la luz apagada. Sí. Es un triunfo para un hombre. Esto es un triunfo, la Yo después verdad. De ver It, que tengo un poco fobia a los payasos, yo creo que no he conseguido volver a dormir. Jamás. Sí, efectivamente, estamos hablando de It, estamos hablando de eso, traducción literal, de It, y es un libro, partiendo del libro, de la novela, son 1500 páginas y el libro de bolsillo. Vamos, es un tochazo bastante... Chúpate bastante a San Mateo. Grande, bastante tosco. Es una cosa pesada, en fin. Es para, pues no sé, si quieres calzar la cama, la verdad es que te va a quedar mal. Es una película que habla de un grupo de chicos que son aterrorizados por un malvado monstruo. En principio esto parece una gilipollez. Al que le llaman eso, que es capaz de cambiar de forma y se alimenta del terror de sus víctimas. O sea, se alimenta del miedo. Alguien que se alimenta del miedo, ¿no? En principio parece una historia realmente convencional, pero si la miramos un poquito mejor y si hurgamos un poquito en cada detalle, vemos que tiene un montón de características que han dotado al cine de terror desde, pues imagínense, del 1986 hasta ahora, de un montón de películas. Es decir, esta novela ha sido, digamos, el germen para dar pie a que se hagan un montón de películas sobre monstruos que acechan a niños y sobre todo sobre la figura del payaso como un elemento terrorífico, ¿no? Porque menudo psicológicamente, cabrón este payaso. Sí, además de forma bastante psicológica, ¿no? Porque hasta ahora siempre hemos tenido al payaso como una... Bueno, hasta ahora, maldita sea, nadie. Y sobre todo nosotros, que somos de la generación últimos, de 80-90, digamos así, ¿no? Siempre hemos tenido... Sí, Iván se ríe como diciendo, yo nací en el 63. Cabrón. 1863. No, pero bueno, es así, ¿no? Yo creo que hay un momento en nuestras vidas de infantes en el que de repente vemos un payaso, concretamente a Tim Curry, que es el que hace de Pennywise en la adaptación de esta novela, caracterizado así, tal como ustedes, queridos oyentes, seguro que lo recuerdan. Y la verdad es que es impactante. Yo creo que hasta a día de hoy impacta. O sea, lo ves en un momento... ¿No? O sea, yo creo que decir, sí, es... lo ves así en un momento un poco vulnerable, un poco... Estás un poco sensible y todavía te yo creo formar. Que sencillamente la imagen de un payaso hablando desde una cloaca ya es perturbadora. Ya, sí, o sea, sí. Es lo único que necesitas que te digan. Hay un payaso en esa cloaca. Yo no me acerco. ¿Qué hace un payaso ahí? O sea, con un globo, tío. Cabe decir que bueno, obviamente, como todas las novelas de Stephen King, bueno, pues esta concretamente no parte ya desde enseñándote, bueno, pues al personaje o lo que sea. Bueno, primero hace un en fin, parte un poco desde el año, me parece que es 1958. Sí, 1958. Sí, porque creo que la premisa es que es una fuerza maligna. Eso es. Que despierta cíclicamente en el pueblo cada 28 años. Entonces, la última vez que estos críos se enfrentaron a este ser multiforme y amorfo y abyecto, tengo el día lovecraftiano hoy, fue en 1958. Así es, y concretamente este ser multiforme y capaz de adaptarse a los terrores de su víctima, según cuál sea el terror, esta persona viene del espacio o viene de un punto... Sí, no te lo deja nunca claro. De un inframundo, de una dimensión paralela, no te lo deja nunca claro, pero lo que sí parece es que viene de un meteorito o de algún sitio viene. La película, la TV movie lo obvian, también realmente no tiene mucha influencia en la trama, pero hay un momento en la novela en la que los chavales, estudiando pues como hacía antes la gente, antes del San Google, iban a la biblioteca y buscaban libros. Sí. Y descubren que hay un... La Wikipedia. Sí, la bibliopedia, bibliotecapedia se llamaba antes, que era una cosa así. Buscan en un libro un ritual que hacían los indios de la zona para... Sí, como era el chum... No, eso es otra cosa. Eso cuesta otra cosa. Historia, vale. No, ese es el ritual de Chud, que también Chud, que la película tampoco sale. Efectivamente. Y es que lo que hacen es hacen un agujero en el suelo, construyen una especie de sótano rudimentario, se meten dentro y encienden una fogata. Entonces, el último que consiga quedarse dentro sin asfixiarse, sin intoxicarse con el humo, tendrá visiones de los ancestros y tal, que le aconsejarán lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y se quedan dos colegas, creo que son Richie y Bill el Tartaja, puede ser. Pues son siete de los chavales. Uno es el tartamudo, como os mencionaba, el otro es Richie el Gafas. Ahora es el creador de Pollo Robot, de la serie de animación, es el mismo tío. Sí, sí. Tienen una visión de el periodo jurásico, de Maine en el periodo jurásico o algo así, o cretácico, sí, sí. Y ven como algo, dicen ellos, que baja del cielo y se incrusta en la tierra justo donde es el centro de donde está el pueblo ahora. Sí, se supone que retroceden en el tiempo de una forma alucinógena y ven la llegada de eso, como lo llaman ellos. Uh-huh. Pues es que, claro, dicen, viene una nave espacial. Y uno de ellos dice, no, no es una nave espacial, es otra cosa. Sí. Que no viene del espacio, viene de... No se sabe de dónde viene, es una... Pero bueno, normalmente adquiere la forma de un payaso. Sí. Un payaso asesino. Porque todo el mundo sabe que es lo que más el miedo le da a un crío. ¿Qué aterroriza más a un niño que un payaso? Efectivamente, bueno, ¿qué aterroriza más a Stephen King? Luego, también. A partir de... O sea, quiero decir, el terror de Stephen King acaba siendo nuestro terror, de alguna manera, ¿no? Es como... Lo transmite muy bien el hombre. De eso alguna manera decir, es como hacer un icono del terror, ¿no? Pues bueno, él lo hace y luego, ¿quién sabe qué fue antes, el huevo o la gallina? No sabemos si antes de Pennywise nos daban miedo los payasos, pero el caso es que a partir de Pennywise tenemos muy claro que nos dan miedo los payasos. Más cosas. Más sí, cosas. Efectivamente, habíamos hablado de que esta persona, por llamar, esta entidad malévola, esta criatura despierta cada vez que hay algo malo pasa a partir de 1958 en ese pueblo o en esa zona, en Derry concretamente, algo, y cada vez que vuelve a pasar, o sea, es decir, despierta cada vez que pasa algo malo. Puede haber un periodo, vuelve, o sea, pueden pasar, pues no sé, 5 o 10 años, vuelve a pasar algo malo y duerme esta persona. O sea, es decir, despierta y duerme cada vez que ocurre algo malo. Lo que da a entender Stephen King es que no se sabe muy bien si el pueblo fue construido encima de la guarida del payaso, uh-huh, o si el pueblo fue construido porque estaba la guarida del payaso y de alguna forma, el payaso de la criatura, vamos. Sí, sí. Porque sí. De alguna forma. Dicen en un momento de la novela que Derry, el pueblo, es eso. O sea, están unidos. Entonces, de alguna forma, lleva ocurriendo lo de las masacres cíclicas de niños de esta criatura, llevan ocurriendo desde que el pueblo tiene memoria. Lo investigan en la biblioteca y tal. Sí, y de 1700 desde que se fundó el pueblo, y seguramente desde antes desaparecían niños indios por ahí. Sí, así es. Así y es. Lo que dicen es que cada ¿cómo se dice? Cada ciclo empieza y acaba con una desgracia. El caso de creo que en este caso, en el 58, empieza con un incendio, puede ser. Creo que es cuando se incendia una especie de local que tenían unos tipos negros, unos marines negros que tenían una base militar y tal, que montan un grupo de jazz y unos racistas del pueblo le prenden fuego y mueren no sé cuántas personas. Así es, sí. Un grupo de Ku Klux Klan quema un local de jazz en el que lo habita, bueno, el que normalmente lo suelen ocupar un grupo de negros para hacer sus, bueno, pues para para un gasteche, hacer su, una especie de gasteche. Blaqueche. Sí. Blaqueche. Blaqueche. Sí. Pues, el incendio de, vale, del blaqueche por estos racistas es lo que provoca. Hay una cosa ahí muy curiosa, que la he leído antes, no la tengo aquí apuntada, pero una de las personas que está dentro de ese blaqueche se llama Dick Halloran. ¿Os suena de algo? Sí, Dick Halloran, ahí da. Aquel personaje que señor Halloran asesina a sus gemelas en El Resplandor. No es de hecho el camarero. No, Halloran es el negro. Es verdad. Claro, es verdad, el hombre al que Jack Torrance, spoiler, mata de un hachazo, nada más llegar al hotel. Por supuesto, que tiene muchísimo más sentido, ya decía yo, no sé por qué. Estaba Halloran pensando es el señor Halloran, el cuidador, este negro enorme que le da a Danny Scatman Crothers en la película. Borro con tipes lo anteriormente dicho. No pasa nada. Dick Halloran, interpretado magistralmente por Scatman Crothers. Sí, eso es. Tiene todo el sentido del mundo, además, claro, efectivamente. Está, claro, es que no sé por qué pensaba que era uno de los de los Ku Klux Klan. Sí, no debe ser uno de los hombres negros que estaban allí. Debía ser una base militar, como he dicho antes, uh-huh, que había en Nueva Inglaterra, en esa zona de Maine, sí, y debía haber muchos soldados negros. Claro, porque Nueva Inglaterra realmente no es una zona en la que hubiese habido esclavitud, es el norte. Entonces, claro, la única forma en la que puedes encontrar negros ahí es porque están estacionados de alguna forma. Y los de esa base debían de formar un conjunto, iban a este blaqueche a tocar, y por supuesto a los vecinos racistas no les pareció nada bien y provocaron esta masacre, que no se sabe muy bien si provoca o señala el inicio del nuevo ciclo de muerte y horror. Bueno, el caso es que este es el punto de partida en el que Stephen King, bueno, pues comienza a narrar las historias de este tipo, de Pennywise, que es uno de los muchos nombres con los que se describe a esta fuerza maligna. Es aquí donde despierta, y a partir de ahí ya empieza en 1958, donde un grupo de amigos llamados el Club de los Perdedores, y aquí es curioso porque podríamos hacer casi un perfil psicológico de Stephen King en cada uno de sus libros. Cuando no es un alcohólico, es, pues yo que sé, un chaval que es un gafotas. Cuando yo creo que siempre parte de personajes, o sea, bueno, parte un poco de su propia vida y de lo vivido por él y de sus propias vivencias y sufrimientos para escribir a los personajes y para describirlos y de alguna manera para, bueno, hacer un poco, no sé, de alguna manera podríamos hablar de todas las menciones que hace de prácticamente todos los personajes, pues estamos hablando de 6 o 7 personajes, pues son un montón, son, ¿no? Son 6 chicos y una chica, si no recuerdo mal, de la cuadrilla esta. Cada uno con sus diferentes problemas en casa. Sí, uno es gordo y se ríen de él, porque es una bola de cebolla. El otro es tartamudo, es tartaja. El otro es un gafotas empollón, a la chavala... Es un gafotas insoportable. Es una especie de... graciosillo, sí, que luego cuando crece se hace DJ. Y tiene un programa de radio justo como nosotros, y como nadie nosotros lo soporta como nosotros. Como nosotros, es que somos iguales. Exactamente, todos realidad, somos personajes de Stephen King. Yo creo King, que Stephen King es un... escribe vivencias suyas y las plasma en personajes, pero a la vez también yo creo que se acuerda de aquel que lee sus libros y sabe perfectamente que aquel o aquella que lee sus libros va a tener también... En algunos momentos también ese perfil, ¿no? Hombre, suele empezar y acabar sus introducciones con "a ti, lector constante", ¿no? Le habla directamente al lector. Verdad. A ti, lector constante. Le dice, el tío como que se debe mucho a sus lectores, sabe que sin gente que le lea, pues que no es nada. En sus dedicatorias, en las dedicatorias del final de los libros, por lo menos de los últimos libros, "a ti, lector constante", sí. Yo lo he leído muchas veces. Se lo dedica al lector. Bueno, una película que se hizo en 1990, que no es una película, que es una miniserie que está basada en este libro, que parece que no acabamos nunca aquí de contar las cosas, que se hizo directamente para la televisión. O sea, es decir, una película que se hace para la televisión normalmente suele ser una miniserie, porque está dividida en 2 o 3 capítulos. Creo no más de capítulos 3. De 2 horas, una cosa así. No más de 3 sí, capítulos, normalmente sí, suele ser 3 horas y media, ¿no? Sí, una cosa así, sí. 3 horas y media de película. Está dirigida por un tal Tommy Lee Wallace. Cuidado, Tommy Lee Wallace, no. Ayudante de dirección de John Carpenter. Eso ¿no? es, que a simple vista... Ay, vale. A simple vista puede parecer un don nadie, pero que este tío... Le spoilea, bueno, ahí la sorpresa. Lo siento, es el tema recurrente. John Carpenter... Me he informado. ¿Quién es este tío? Bueno, pues este tío es uno que ya colaboró en Asalto a la comisaría Distrito 13, del primer film... de John Carpenter, y ya hizo la producción artística, entre otras cosas. Este tío debe ser muy amigo desde la adolescencia de Juan Carpintero, y le ayudó, bueno, pues en un montón de películas. Tanto que al final acabó dirigiendo él secuelas de, por ejemplo, Halloween, o, bueno, Noche de Miedo, de Wes Craven. Dirigió concretamente Halloween, la tercera parte, que no es que sea una gran cosa, pero bueno, ahí queda. Y Noche de Miedo 2, que tampoco es que sea gran cosa, pero tampoco, bueno. Vampiros 2, que creo que es lo último, sí, que dirigió. Ahí queda eso, John Bon Jovi. También dirigió la secuela de Vampiros, de John Carpenter. Pero bueno, siempre ha estado un poquito a la sombra de John Carpenter, sí, nunca, echándole una mano, ¿no? Parece que nunca intentó ser un director a tiempo completo, solo que como que dirige cosas que pilla sueltas por ahí y tal. Oye, ¿te interesa dirigir esto? Va, pues lo dirijo, ¿no? Sí, sí, de como hecho ha dirigido algún capítulo de Los Vigilantes de la Playa, por ejemplo. Y también ha dirigido algún capítulo de Twilight Zone, la última versión que se hizo, esta que se llama Los Límites de la Realidad, titulada en España así. Bueno, el caso es que es una miniserie con todos los elementos. Sí, cada vez que digo España no sé qué pasa, pero me cae una piedrilla del techo. Sangran las paredes. Una imagen de la Virgen que tenemos detrás de nosotros, sí, llora, sí, sí, sangre. El ascensor de la Irola se abre y sale una ola de sangre. Y Deadpool surfea sobre ella. Eso es. Sí, así es, amigo. Así es. Así es. El que me haya entendido se ha ganado mi amor eterno. El resto que os den. Nada, deciros, bueno, que tiene un aspecto terrible de miniserie, con esa, en fin, con esos focos cargantes, con esa luz, ¿no? Sí, es muy televisero todo, ¿no? Muy televisiva, parece que todo es plató, todo tiene así como destellitos, parece que le ha puesto una media en el objetivo, todo es muy miniserie. Yo la verdad es que nunca he llegado a ver entera esta miniserie, porque siempre me ha llegado incluso a dar mal rollete. Sí, me da como, me recuerda a esas miniseries, a esas teleseries que dan en Antena 3 de vez en cuando, ¿sabes? Siempre son así. Y la verdad es que cabe decir que el gran acierto, obviamente, fue escoger a Tim Curry, recuerden Horror, Rocky Horror Picture Show, entre otras muchas que ha hecho este hombre. Tiene una cara peculiar. Una boca enorme, llena de dientes. Escogieron a este hombre para caracterizar al malvado protagonista de la novela. La novela tiene, obviamente, muchos elementos gore y violentos que no fueron incluidos en la miniserie, ya que, bueno, pues iba... No tiene mucho sentido, porque en realidad yo creo que el verdadero terror ya de por sí residía en el aspecto del payaso, y ya eso yo creo que queda eclipsado por cualquier otro plano, detalle, gore que pueda haber. Pero bueno, en todo caso... obviaron todo... Lo hicieron para la tele, realmente. Sí, si lo hicieron ahora, seguramente tendría riadas de sangre y cabezas volando por todas partes. De hecho, llevan años ya barajando la posibilidad de lanzarla en película. En dos películas, concretamente. Pues casi que no, gracias. Bueno, a mí me interesaría bastante, la verdad. Si a mí me lo hubiesen dicho hace 20 años, lo hubiese aplaudido. Pero hoy día, ¿para qué? ¿Para que te la dirija Zack Snyder? ¿Y te cambien al Hombre Lobo por Brandel Mosca? Ya. ¿Y al Conde, sí, Drácula por Pinhead? O sea, es... Bueno, la verdad absurdo. Es que... Sí, bueno, también. Y esto que está diciendo Ibai Canales tiene mucho sentido, porque, claro, no solo... dentro de las múltiples formas en las que se convierte esta entidad maligna están dentro pues el Hombre Lobo, Drácula, la momia, muchas veces también cogiendo como referencia la propia película, algunas películas, ¿no? La momia de Boris Karloff, sí. En fin, o el Hombre Lobo de está, quien sea. Está bien, porque la novela se adapta tanto a los miedos de los niños como de los adultos, y los miedos de los niños son como más básicos, es como el monstruo, o sea, unos, o la araña, o, sí, sí, la araña gigante y tal, sí. Y para los adultos es tu padre y cosas así, sí, o... bueno, son las películas de terror clásicas que ellos han visto, sí, es un análisis profundo sobre, yo creo que sobre el miedo, sobre cómo cambia el miedo con la edad, como cuando eres pequeño te asustan cosas más básicas, y cuando eres más mayor pues la cosa se complica bastante, sí, pues sí. Te asusta una vieja con los dientes podridos o eso, la imagen de tu padre o un tío sin cara, cosas así, y de pequeño pues te asustan monstruos, el, sí, Hombre Lobo, Drácula, es más sobre eso, creo. Así yo, es. La novela. No sé sobre si esta no la película o la novela dio pie a un montón de películas sobre payasos terroríficos, recordemos sobre todo Iván, que está aquí con nosotros, sabrá que hay una película concretamente que se llama Los payasos del Kill espacio, Clowns from Killer Outer Clowns, Space. Killer Clowns from Outer Space es una película de serie B total. Bueno, quizá no tan de serie B, porque tiene efectos especiales bastante logrados. Bueno, pero serie B. Que bastante currado, o sea, hay una producción artística bastante tocha. Si no recuerdo mal, son los hermanos Chiodo los responsables, ¿no? Los que hicieron los Critters. Creo que sí. Sí, puede ser. Creo que, o sea, son tíos de efectos especiales que fue su primera peli. Sí, es de los creadores de los Critters, sí, así es, así es. Y bueno, y un montón de pelis más. No sabemos si John Gacy, el payaso asesino, que este ocurrió... Bueno, esto es una historia real. No es ninguna historia, es la realidad. Sí, un serial killer. Un serial killer famoso. Que unos cuantos asesinatos que él produjo, los cuales él produjo, pues, los hizo bajo el atuendo de un payaso, ¿no? Con el atuendo de un payaso. Y bueno, de hecho, bueno, realizó unas cuantas atrocidades con la gente que mataba, que normalmente eran niños y, bueno, adolescentes, a los cuales violaba, asesinaba, en fin, todo vestido de payaso. John Gacy, y por cierto, se hizo una película también que se llama Gacy. Porque si vas a hacer la película de un asesino en serie, pues los apellidos y venderás millones. La cual no he visto, la cual no hemos visto, pero sí que no, debe ser una película bastante logradilla de los años 90. Y que obviamente yo creo que sí que aprovechaba un poco la figura de Pennywise, ya que bueno, pues este tío también se vestía como un payaso. De hecho, no trabajaba como gordo, calvorota. Como payaso en él citas de niños, ¿no? Eso es, trabajaba como payaso, como animador en cumpleaños. Bastante aterrador, por cierto, porque eso te iba a decir, es un pensamiento a la mar de reconfortante, sí, sí. ¿No? Si ves algunas fotos, pues claro, luego se sacaron fotos de archivo de esta persona, de este personaje, y realmente sí que cuando ves esas fotografías dices, coño, es Pennywise en la realidad. O sea, es alguien que asesina, capaz de asesinar a los niños con los que está trabajando justo en ese momento. Un tío que está disfrazado de payaso y que está... Un tío además gordo, así grotesco, que realmente parece de todo menos un payaso. Y que está, que posa sonriente ante la cámara y que es un serial killer, vamos. Que guarda, en fin, secretos abominables, inconfesables. Y bastante chungos. En lo más oscuro de su mente. Bueno, It, en todo caso, un icono pop más de aquellos personajes capaces de salir de una mente tan perturbada y llena de ideas de Stephen King, uno de los escritores favoritos y a los que le estamos rindiendo homenaje en esta temporada de Sesión de Noche. Os recordamos, siguen en Sesión de Noche, 107.5, Irola Irratia, y vamos a pasar ahora con las novedades de cartelera. Bueno, antes de nada, y antes de presentar de nuevo a Ibai Canales, que no hace falta presentación, básicamente porque siempre está ahí. Incluso cuando apagáis las luces y os vais a casa, yo sigo estando está aquí. Ahí, no, está no ahí. Tengo dónde ir. Está debajo de vuestras camas. Sí, es el coco, es el sacamantecas. Siempre está en la parte trasera de vuestras cabezas. La mano muerta que pasa malignas por tu puerta, pidiendo pan y vino. Mi realidad es mucho más triste, en realidad no tengo dónde ir, nadie me quiere y mis padres me echaron hace tiempo de casa. Sí, eso es lo que... Alocucionaré por comida. Eso es lo que me dijo Pennywise la última vez, tío. No tengo dónde ir, de verdad, déjame estar aquí dentro de tu armario. Este programa, por cierto, antes de que se me olvide, está íntegramente dedicado gracias. Iba a decir algo mucho más épico, pero no. Voy a decir, está íntegramente dedicado a Anne Lindane. Sí. A Anne Lindane, que no ha podido venir, como ustedes habrán podido comprobar, y por tanto me ha tocado a mí ser conductor de este programa, de lo cual me siento enormemente orgulloso. No sé si llegaré a la altura de Anne, pero bueno, voy a intentarlo. En todo caso, este programa está dedicado a ti, Anne Miren. A la memoria de Anne. Es que iba a decir eso. A la memoria me parece un poco... Iba a decir eso antes, pero tratándose de mi hermana, la verdad es que prefiero pensar que tiene una simple gastroenteritis y que está viva. Pues es que para pasarse y meter la pata, ya estoy yo. Sí, ya está, Ibai. Eso, Anne, recupérate. Saluditos de Ibai, Anne. Claro que sí. Cartelera, Ibai, ¿qué tenemos por ahí? Cartelera, pues entre varias, muchas, múltiples, hoy se estrenan, por ejemplo, Lincoln, de Steven Spielberg, con el amigo Daniel Day-Lewis. ¿Pero quién fue Abraham Lincoln? Pues era un señor que mataba vampiros, ¿no? ¿Por qué no sabemos quién era? ¿Cánovas del Castillo? O yo qué sé, ¿no? El Aguirre Lendakaria, y sabemos quién es Abraham Lincoln. Pues porque no tenemos pasta para contratar a Daniel Day-Lewis para cagar a Aguirre. Hostia, imagínate. Toda la puta vida metiendo a los presidentes suyos. Ya, pues lo que hay, chicos, es lo que hay. Estados Unidos es la mayor maquinaria de propaganda de la historia. Están haciendo, por cierto, una película sobre Mariano Rajoy y la va a protagonizar Juan Echanove. Me acaba de llegar ahora, me acaba de llamar Quentin Tarantino para decírmelo. O sea, no tenía gracia. O sea, no. si hubiese sido 28 de... ¿De cuál es el Día de los Inocentes? De diciembre, ¿no? Sí. De diciembre, sí. Igual no, no. Hubiera tenido gracia, pero todos ya... Todos sabemos que Juan Echanove va a hacer el biopic de Xavier Arzalluz. Pero perdón, continúa. Por favor. Yo ya no puedo tomarme esto en serio, sí. Hombre, me voy a mi casa. Bueno, Abraham Lincoln, que mata vampiros, ¿no? Sí, eso te iba a decir, fue un cazador de vampiros particularmente famoso, si no en recuerdo. En Estados Unidos, sí, porque Abraham Lincoln, antes de ser presidente del gobierno, o siendo presidente del gobierno de yo Estados creo que Unidos, sí, al mismo tiempo es, cazaba vampiros, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo tiene hobbies, ¿no? Yo, sí, yo monto sí. Barquitos dentro de botellas y colecciono monedas. Abraham Lincoln mata no muertos, ¿qué vas a hacer? No de política, no solo de política vive el hombre, sí, pero sí tenemos la hazaña de su vida relatada por Steven Spielberg, que es ese hombre que nos ha dado joyas tales como Hook, Inteligencia Artificial o Caballo de Guerra. Me encantan las tres. Sí, ¿no? Me encantan, de verdad. Lo digo con letras mayúsculas. A mí Hook me gusta. Todo lo que tenga música de John Williams me gusta. Me pones una peli de coprofilia con música de John Williams. Y eso lo tiene él muy presente, y me además. Va a gustar, tío. Eso lo tiene muy presente. Eso le pasa a George Lucas. Oye, Steven Spielberg, que es que creo que mi película es una patata. Me dejas a tu compositor a ver si. Y se forró. Ya lo ves. Esa fue la única razón por la que Star Wars triunfó, porque por lo demás, vaya tuño. Hablando de Star Wars, te voy a quitar un poco de protagonismo en esto de los estrenos. Pues se habla, se comenta, se dice en los mentideros de Hollywood que va a ser J.J. Abrams el que haga el capítulo 7 de Star Wars. Flípate. Yo había oído que era Zack Snyder. Zack Snyder, todo seguido con X. Sí. Sí, yo he oído eso también y me parece... No sé qué decir. ¿Ha dirigido Star Trek? ¿Cómo puede dirigir Star Trek? Ya te digo, es que no puedes hacer a todo. Tío, todo vale, sí. A los estudios de Hollywood, todo vale. Ibai, veo todo. Que nos movemos por los mismos círculos. O sea, fíjate que yo nunca he sido ni Trekkie ni... ¿Cómo son los Star Wars? ¿Tienen nombre? Waseros. Waseros, vale, es verdad, Waseros. Waseros, yo no sé ni... ¿En inglés es Waser también? No sé, yo... En inglés es Waser. No, sí, sí, es Waseros. Bueno, yo nunca he sido ni Trekkie ni Waseros. Aunque tengo que confesar mi debilidad por los Klingon. Si algo sé de Star Trek es que los Klingon molan. Pero no sé, me parece un poco aberrante que J.J. Abrams dirija las dos franquicias. No sé, sí, ese pique que ha habido toda la vida. Se ve a lo que está yendo el cine de hoy en día. O sea, un tío te haga Star Trek y pasarse un poco, ¿no? Y la guerra de las galaxias, no sé. No sé, tío. Estamos perdiendo el norte a pasos agigantados. Vamos pero, con bueno, Lincoln, sí. Sí, hablando de perder el norte. Ahí tenemos a Daniel Day-Lewis interpretando a este famoso presidente norteamericano que, entre otras cosas, hizo cosas que... No, es broma. Fue antiabolicionista de la esclavitud y luchó, por así decirlo, contra los estados rebeldes sureños que, bueno, ya sabemos todos cómo fue la guerra civil americana, ¿no? Tengo que contarla, en serio, no me la he estudiado. Pues hombre, contaba por Spielberg prácticamente todo mentira. Sí. O sea, todo épico, sí, todo sí. Guay. Yo creo que el problema de Lincoln va a ser ese, que Lincoln va a quedar como el héroe americano que todos los americanos quieren y nadie se va a olvidar de que el hombre realmente estaba a favor de la esclavitud, lo que pasa es que no estaba a favor de la secesión y que pilló la sífilis en un prostíbulo. Así es. O sea que ahí tenemos a Lincoln, amigos. Supongo que Daniel Day-Lewis hará un papelón, toda la vida se levantará mucho, gesticulará, se le hinchará la vena en la frente y diremos todos, qué bueno es este qué hombre. Bueno es. Pero no sé, a mí francamente me gusta más, a ver si consigo hablar de eso la semana que viene, del Gran Lebowski. Pensaba que de Lincoln hindú. No, de Lincoln hindú. Sí, creo que dura 4 horas y sí. 2 horas y media de canción. Y es todo baile. Pues no sé yo si esta versión va a ser muy diferente, porque que va a durar 3 horas mínimo fijo. Seguro. Sí. Si no, no, pues estaría el Oscar. Una película de 70 minutos no puede ir al Oscar y darlos a todo el mundo. Y pues hombre, bailar y cantar no sé, pero yo creo que el Daniel Day-Lewis espectaculazo sí que va a dar. Yo he visto el tráiler y ¡soy el presidente! Eso sí que hace, o sea, Lincoln era así, no sé, Lincoln era exactamente igual que el personaje que hacías en Pozos de Ambición. ¡Voy a por ti, Batman! Sí, ¡soy Lincoln! ¡Batman! ¡Señor Wayne! ¡Wayne! ¡Señor Wayne! Ese no me lo invento, o sea, he visto la peli y sabéis de qué hablo. ¡Soy un cazador de vampiros y presidente de los Estados Unidos! ¡Soy Daniel Day-Lewis! Sí, no sé, hombre, a mí sí que me gusta este señor como actor, pero o sea, está pasando un poco, ¿no? O sea. Vale ya, ¿no? Joder, Daniel DeLewis, tío. Vale ya, ¿no? Tómatelo con calma, que luego tienes que estar 6 meses jubilado remendando zapatos porque se te va la flapa. Daniel. Vale. Neko. Cálmate. Neko allá. Cálmate. Daniel, Neko. Y entre otros estrenos, también tenemos El que quiero ver yo, que lo comentábamos antes, que es El Páramo, una película colombiana de, lo siento, se me ha olvidado el nombre del director, tenía que haberme lo apuntado, pero con los nombres hispanos tengo ese problema. Si el hombre se llamase Zack Snyder von Christopher Nolan, seguramente me acordaría, pero no, sé que se veía de Restrepo. Es una historia de un género que a mí me gusta mucho y está, no voy a decir denostado, pero infrautilizado, creo yo, que es el de war horror, que es el que mezcla el género que mezcla guerra y terror. El exponente más claro seguramente que conocemos sea Predator, aunque también ha dado otras joyitas menores como por ejemplo La Trinchera o Skeleton Man con el de Starship Troopers, del que nadie se acuerda, Casper Van Dien. Pero sí, esta película cuenta la historia de un grupo especial, de un comando especial de montaña, como pone en la sinopsis, que van a investigar la pérdida de contacto con un campamento perdido en la espesura, que puede o no haber sido objeto de un ataque guerrillero. Y cuando llegan a este enclave se encuentran con que todo el mundo ha desaparecido y que la única que queda es una misteriosa lugareña que está encadenada en una de las tiendas. Y a partir de ahí, oh, atención, Jaime Osorio. Lo tenemos aquí, sí. Sí, sí, gracias a Ivan Trash. Jaime Osorio Márquez. Restrepo es uno de los actores, lo siento, Restrepo he metido es la pata. Uno de los actores, sí. Sí, sí. Gracias por haber sacado a canales de este humillante aprieto. Gracias a la Wikipedia, amigos. Tío. Gracias, tecnología. Y gracias. Sí, es una película que a mí me apetece ver, porque aparte de que ya lo he dicho, es de un género que está bastante poco utilizado y que a mí me gusta mucho, es colombiana. ¿Cuántas películas de terror colombianas vemos a lo largo del año? Pues, hombre... Yo ya he visto 3, pero tú igual menos. Yo es que con verle al presidente de Colombia de vez en cuando dar una charla, no lo sé, a mí me agradece, me resulta agradable que para variar una película colombiana no sea un drama sobre la droga, ¿sabes? Está bien, sí, eso. Sí, no estaría. O sea, sí. Es como, supongo que cada vez que España hace una película que no va de la posguerra o de señoras que se gritan mutuamente en una cocina, va de robots o de algo, pues la peña aplaude, ¿no? Sí. Ahí va, los españoles lo sí, que hacen. Probablemente los estadounidenses no entiendan por qué... De repente emerge de Colombia una película de este calibre, ¿no? Sí. Con estas características. Pues no sé, ya te digo, a mí es una de las pocas que me apetece ver, no así el resto. Lo siento, ya he hablado de mi no fijación por Quentin Tarantino, que si no recuerdo mal, ¿ha estrenado ya Django o la estrena este viernes? Ya ha estrenado, sí, ¿no? Ya se ha estrenado. Es que aparecen los estrenos, pero... Sí. Y tenemos también una que ha visto aquí el amigo Unai, si no recuerdo mal, que es Amor, de Michael Haneke. Así es, y de la cual todavía estoy un poquito tocado. Sí, ¿eh? Sí, de hecho creo que tengo un trozo de vena cava todavía por ahí, por el pasillo de Golem, de los cines Golem, de la Lóndiga, porque realmente me parece una película impresionante. Si puedo ser capaz de hablar de ella sin divagar, y en poco tiempo, y sin hacer ninguna coña, estaría orgullosísimo de este programa de hoy. Puedes intentarlo. De momento lo estoy bastante. Os vamos a dejar con el tráiler de El Páramo, y voy a coger un poquito de aire para hablaros de Amor, de Haneke. la verdad es que os podía haber puesto cualquier otro tráiler. Pues han puesto la música del Resident Evil y me se queda igual. En Tierra Hostil, o eso es, cualquier tráiler de cualquier videojuego, Call of Duty, que os hubiera valido. Y viene a ser lo mismo, pero sí, es una peli de terror colombiana, de war horror colombiana, sí, que sí. Pues eso, que yo quiero ver, francamente, ¿qué más puedo decir? Cierto, tenemos la última película de la directora de En Tierra Hostil. Ya, lo iba a haber dicho también, que ha dicho lo de Call of Duty, enseguida hemos pensado, todos pensamos, sí. Call of Duty y Catherine Bigelow. Sí, la he visto. La he visto. ¿La has visto? Sí. ¿Y qué impresiones sacas? Bueno, pues a mí ni, no sé, ni gustarme ni disgustarme. Es que estando en Tierra Hostil, esta película se me queda un poco... Sí, ¿Te gustó en Tierra Hostil a ti? Sí. Bueno, ni me gustó... Si te digo la verdad... A mí me parece que tenía un montón de historias interesantes que empezaban y no terminaba ninguna. Sí, que, sí. Pero bueno, o sea... pero no, para ser de tipo de película bélica y tal, no me... No sé. Les voy a decir una cosa. No sé qué influencia tendrá esta chica, no quiero decir absolutamente nada con esto, en la industria norteamericana y sobre todo en la crítica, que parece que es una mujer que la están alabando como si fuera, no sé qué pasaría si esta película la dirigiese, por ejemplo, la directora danesa Susanne Bier, que me parece muy buena, directora de Cosas que perdimos en el fuego y que, por cierto, ha hecho una película ahora que se llama algo así, que no sé qué, tiene amor en el título, no sé, algo de amor, y que ya de por sí parece una película de amor convencional, pero debe ser bastante buena la película. No sé qué hubiera pasado, pero realmente esta tía yo creo que también la están aplaudiendo, yo creo que no sé por qué razón, cuando realmente es capaz de hacer películas que no te hablan al final de nada en absoluto, como me pasó con En Tierra Hostil. Es el problema que le veo yo. Al final lo que veo es que cuando tiene que tener un trasfondo, ni siquiera lo tiene. Es más un rollo de envoltorio, más que es de que contenido, no tiene porque nada, o sea... lo que tiene En Tierra Hostil es una aparente denuncia de la guerra, pero que al final no denuncia nada. O sea, al final es la historia de un tío que es adicto a la adrenalina. Sí, yo creo que habla un poco de cómo son los marines, cómo los educan, cómo los forman los marines, pero... y que para ellos, como que les lavan el coco y como habla que para ellos... Anda que no hay pelis que ya han dicho eso, ¿sabes? Sí, o sea, Metallica, Jarhead, tío... Por supuesto, pero es que además yo creo que es que ni eso se centra concretamente en un soldado. Y cuando parece que el soldado, bueno, pues de alguna manera recupera la calma y dice, bueno, a mí lo que me gusta es la adrenalina, no sé qué, pero tengo una familia. Sí. Luego de repente te mete música rock ahí tipo Green Day y al final acaba todo como... Bueno, no quiero contar el final, pero quiero decir que al final me resultó ser un compendio de escenas guays filmadas... Como si fuera un videoclip todo. Y eso que esta directora ha hecho, joder, Días Extraños. Días Extraños es un peliculón. O sea, pero claro, es la pregunta de siempre. ¿Días Extraños es un peliculón porque la dirige Catherine Bigelow o es un peliculón porque la escribe James Cameron? Ah, claro. Ahí todavía eran, porque... eran pareja todavía. Ahí, no, habían cortado ya. Cortaron los 80 en algún momento. Uh-huh. Pero creo que se llevan súper bien. Ya vimos en la gala de los Oscars de 2009 cómo estaban sentados juntos y tal. Sí. Y cuando competían Avatar contra... Contra En Tierra Hostil, Cameron se levantó con ella y aplaudió y tal. O sea, en todo caso, esta debe ser una peli en la que da, por supuesto, muchas cosas. Una de ellas es el asesinato. Es decir, que existe Bin Laden como tal. Sí, todos sabemos que es Nicolas Cage. Otra, sí. Que le asesinan. O sea, es decir, que le asesinan. Y luego, a partir de ahí, ya no se sabe si le hacen un juicio justo. Sabemos que no. En caso de que fuera él... Y bueno, es decir, que no deja preguntas en el aire, ¿no? No. O si acaso sí que deja alguna, pero no hace una crítica real. Que yo creo que hay un agujero tan abismal en toda esta historia de la muerte supuesta de Bin Laden, las elecciones de Barack Obama, el que en caso de que hubiera sido Bin Laden, no tenemos absolutamente nada, salvo una foto borrosa. Sí. Y un testimonio de unos soldados Jarhead, totalmente pasados de rosca, segurísimo, que dicen que le echaron al río. O sea, ante este compendio de cosas absurdas, no podemos sino, no sé, pensar en que se podía haber hecho una película muchísimo más profunda. Yo no la he visto, insisto, pero por lo que he oído y he leído, me parece que no... Se queda un poco en el envoltorio. Yo solo sé que las películas que realmente tocan temas delicados, como, os vais a reír, pero Postal de Uwe Boll, Postal arremete directamente contra George Bush y dice que George Bush y Bin Laden son colegas Y lo que pasa es que Uwe Boll hace parodias. Claro, sí, pero o sea, te lo dice directamente, ¿sabes? El estilo es pues hacerlo como un poco soterrado, que no. En este te dice directamente, o sea, el plano final de Postal es Uwe Boll y Osama Bin Laden. O sea, Uwe Boll, puede haber sido también. George Bush y Osama Bin Laden corriendo dados de la mano por un campo de trigo hacia una explosión nuclear. O sea, ¿sabes? Y por supuesto esa película está baneada en Estados Unidos, no se ha estrenado en... O sea, si la ves por internet, no se ha estrenado en medio mundo. No, además se ríen de él. Claro, es un chalao, Uwe Boll, no sé qué. Pero claro, si haces este tipo de cosas, es que sí, me voy a meter en temas espinosos, pero realmente no los voy a tocar. Sí, no voy a decir, la culpa de esto lo tiene tal, o aquí hay una conspiración de la hostia porque cuál, que es lo que pasaba también en Tierra Hostil, que empezaba a meter mano a un montón de temas interesantes de... pues no me acuerdo, lo he visto solo una vez y sí, me gustó tampoco que la he borrado, pero... A ver, ahonda un poco en los artificieros, en la personalidad que tienen los artificieros. Ahí estaban, personalidad chulesca... Sí, pero, por ejemplo, o sea, se da una vuelta por la... Yo creo que eso era una excusa realmente para darse una vuelta por lo que es el mundo de esta guerra tan absurda que hay. Y aparecían mercenarios ingleses, y realmente no metía mano ahí. Con ellos, que convive con ellos alrededor, ¿Por qué están ahí...? ¿Quién les manda? ¿Qué se supone que quiere el tío que les ha mandado? Esa historia, que tiene además el protagonista con el crío, ¿no? Sí. Con ese crío. Que sí, con él, eso es, que también, ahí, otra cosa que es una cosa súper interesante. Se queda ahí en... Que creemos que... Vamos a haceros un... ¿Puedo hacer un spoiler o hay gente que... Un spoiler. Adelante. Pues hay un momento en que este marine, que es Ojo de Halcón, es una señora. Señoras que son Ojo de Halcón, tiene cara de señora, lo siento. Es una señora. Tiene cara de señora, Jeremy es Renner. Entre una señora y un boxer, un perrito boxer. Sí, es como este gatete de los memes de... ¿no ves? Sí, sí. Bueno, pues este marine, Jeremy Renner, se hace colega de un nativo simpático, como los que hay en Transformers, que todo el mundo sabe que como pequeños moritos simpáticos que te traen el móvil o un penique, señor, se hace colega este chaval. Y si no recuerdo mal, por 20.000 circunstancias, este chaval muere asesinado por los malignos lacayos del régimen totalitario. No sé, creo que era porque utilizaban cadáveres como trampa. O sea, utilizaba los cadáveres, los abrían y los llenaban de explosivo. Entonces dejabas un cadáver tiro en la calle, los marines se acercaban a ver qué pasaba y explotaba y matabas a tres o cuatro. Y descubre que el chaval ha muerto después de que haya salido durante toda la película como personaje recurrente. El marine empieza a buscarle, no está, descubre que está muerto y que su cadáver va a ser utilizado como una de estas trampas explosivas para matar soldados americanos. Entonces empieza una especie de investigación frenética que dura como 10 minutos de quién es el que es responsable, se esconden en tal chalet que en realidad pertenece a no sé quién. El tío se cuela en una casa, amenaza horriblemente a un par de señores que había metidos, hasta que la mujer, creo que es, consigue convencerle de que se ha equivocado de casa y que, oye, que no es aquí, que se mete la pata. Sí. Entonces el tío sale por la puerta delantera con la pistola en la mano, completamente cari acontecido. Sí, embajonado, Y decide que ha metido la pata y que se va a su casa. Sí, sí. Tío, o sea, ¿por qué me planteas esta historia que es guapa? Podría tener, además, podría ahondar un montón de cosas y podría tener, además, se queda en eso, ¿sabes? Un desarrollo muchísimo mayor, ¿no? Sí, mira, en La Noche Oscura yo creo que lo que enfoca la película es en el cómo llegan hasta él. O sea, simplemente es en cómo llegan, cogen el personaje de una tía de la CIA y no se mojan más. Simplemente es en cómo llegan con... No hacen nada más. Sí, es el tema, pero que es una crítica que no. O sea, va de eso, es pose. Es, tiene, por lo menos, bueno, la de... En Tierra Peligrosa, de Zero Dark Thirty, de esta de Noche Más Oscura, no puedo hablar. Pero a mí me da la impresión de que es una pose. Es como actualizar tu estado de Facebook diciendo que te parece algo mal. O sea, tú te sientes súper bien porque, wow, tío, me meto en temas peliagudos, pero realmente no has hecho nada. Esa es la impresión que me dio a mí de esta peli, la de Tierra Hostil. Se llama la obra de José Mota. En Tierra Peligrosa, que es una película de Steven Seagal con Michael Caine teñido de negro. Bueno, vamos a ver si puedo hablar de la película. Adelante. Vamos, ¿por qué divagamos tanto? Carlos? Porque nos gusta, nos gusta. Sí, sí. Maldita sea. Además, esto es lo que le gusta a nuestra audiencia, ahora no decir tontas. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Crees que tenemos audiencia? Sí, yo creo que sí, yo creo que conozco. Si no nos hubieran despedido ya, ¿no? Sí, es verdad, esta empresa. Pues eso. Bueno, afortunadamente estamos en Irola Irratia. No en Europa FM, pero... En Radio Flash. ¡Europa FM! Vale, yeah. Gracias por la cuña. Vamos con amor. ¿Me escucha? ¿Amor? Tout à l'heure, quand je suis entrée, Je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble. Pues sí, amigos y amigas, la última película del director austriaco Michael Haneke. Este que está, sí, este que está gritando no es Michael Haneke, un día cualquiera, es otro, sino uno de los protagonistas de esta película, que habla, pues bueno, habla de muchísimas cosas, pero bueno, así principalmente de dos ancianos. Uno de ellos se queda al cuidado de su mujer. Bueno, a ver, voy a la base. Son dos ex profesores de música, de piano, perdón, de música clásica, bueno, concretamente de piano. Y bueno, pues nada, estos tienen una vida normal, en fin, van al teatro de vez en cuando. Por cierto, la película empieza con un planazo terrible en el que la gente poco a poco se va sentando en las butacas y mira directamente al espectador. Es un plano abierto de un teatro en el que es como si, no sé, fuera un espejo enorme la pantalla en la que estás tú delante como espectador, ¿no? Y bueno, pues es una pareja que ya tendrá 80 y una pareja de ancianos, y la mujer, de así, de la noche a la mañana, en un desayuno concretamente, bueno, pues sufre un pequeño, una parada, un ictus cerebral. Se queda de repente totalmente parada. El marido la intenta reanimar, pero nada, parece que no entra, no vuelve a la tierra la mujer, no entra en razón, no le contesta ninguna de las preguntas, y a partir de ahí ya empieza lo que sería, digamos, el drama de la película, ¿no? Es una película, insisto, dirigida por Michael Haneke, un director al que nos tiene acostumbrados a sufrir muchísimo cada vez que le vemos, que parece que no tiene, no sé, parece que no tiene, no sé, iba a decir caridad, o no tiene, no sé, no tiene corazón con el espectador, parece que siempre le quiere hacer sufrir. Y yo creo que es la primera película en la que da algunos puntos positivos. Él dirige y él escribe. La fotografía es de Darius Kondi, Kongi, gracias. Quien, bueno, aparte de haber trabajado con Polanski, con Alan Parker, Jean-Pierre Jeunet, David Fincher, Woody Allen, ha dirigido también videoclips para Madonna y Lady Gaga. Atención. No, es un tío muy bueno. Ay, me gusta y mucho. Al que le llama muchísimo para hacer un montón de películas y sobre todo pelis buenas. Tiene una... Es visualmente muy peculiar, ¿no? Es como muy barroco. Pero no, claro, sé. Es curioso porque es una persona que se adapta. No ha hecho todas las de Haneke, no ha sido director de fotografía de todas las de Haneke. De hecho, solo Funny Games, versión USA, estuvo él detrás de la cámara. Y es curioso porque realmente los planos son Haneke. O sea, efectivamente sabe reconocer al director. Y seguro que si... Bueno, yo no sabía que este era el director de fotografía, pero probablemente también sepas distinguir también quién está detrás del objetivo, ¿no? Los actores son Emmanuel Riva, una actriz muy conocida en Francia, pero muy poco conocida en España y en todos los otros lugares del mundo. Poco conocida también en Euskal Herria y en yo qué sé, Kazajistán. ¿En Kazajistán? Sí, no sé, no creo que antes conocemos a, no sé, sería la Conchu Odriozola vasca, ¿no? Emmanuel Riva, una mujer que aparte de ser una actriz muy reconocida en Estados Unidos, en Francia, es una poeta. Ahí queda eso. Y, por supuesto, vuelve otra vez Isabel Huppert, que parece una... que es una de las actrices fetiche de Michael Haneke. Recordemos que Michael Haneke es un director austriaco, pero que en la mayoría de las películas, sobre todo a partir de Funny Games, 97, 98, por ahí, empezó a dirigir en Francia. Hasta ahora había dirigido en Austria, Alemania, tal. Isabel Huppert, bueno, todos la conoceréis por la actriz que hace de la pianista, aquella, bueno... adicta al sado de aquella película impagable de Haneke. Y está, por supuesto, Jean-Louis, a ver si lo puedo pronunciar bien, Trintignant. Trintignant. Trintignant. Sí. Trintignant. Con ñ. Trintignant. Trintignant. Ya está. Hostia, tío, es como tener un teleñeco al lado. Gracias. Trintignant. Bueno, sí, pues que está impecable. Este hombre también trabajó, bueno, ha trabajado con Truffaut. Es un actor que bueno, que ha hecho un montón de películas, sobre todo a finales de la década de 1980. Si no recuerdo mal, ¿no es director Jean-Louis Trintignant? No, no, que yo sepa. Ah, bueno, sí que ha dirigido teatro, porque en la segunda década de 1990, este hombre lo que hizo fue meterse en el teatro de lleno. Pasó bastante de las películas, había hecho un montón de pelis. Estamos hablando de que, había hecho con Truffaut, hizo Vivamente Domingo. Ha hecho con... Me saldrá... Sí, lo estar confundiendo con Truffaut, cierto. Bertolucci, no sé si ha hecho... Bueno, en fin, ha hecho películas... Sobre todo hizo bastantes películas en Italia. Y siempre doblado al italiano, porque nunca ha sabido italiano. Pero bueno, hizo también la pero de tres no colores. No es óbice para... No, para que nada. Que no sepas hablar. Fíjate, Schwarzenegger. Para nada. sí, ahí tenemos otro actor totalmente comparable de teatro, a... completamente a Jean-Louis Trintignant. Consumado. Hizo también Tres colores rojo, de Krzysztof Kieślowski. Kieślowski. Y bueno, en fin, tiene un montón de premios. Ganó el premio César al mejor actor. Y con esta peli, pues no sé si tenga algún premio. Pero bueno, el caso es que esta película ha sido nominada nada más y nada menos que a 5 Oscars. Joder. 5. Una es la mejor película. Otra es al mejor director, la mejor actriz y el mejor guion original. De Haneke también. Lo dicho, es una película que habla de pues eso, de dos ancianos. Uno de ellos le da un ictus cerebral y a partir de ahí el marido tiene que cuidar de la señora. El ataque a esta señora, el ataque que le da, la deja incapacitada. La degeneración es progresiva y este hombre asume personalmente todas las tareas. Hay que decir, todas las tareas, obviamente, de cuidado. Todo ello transcurre en un solo apartamento, es decir, la localización, aparte de la primera, que es el teatro del que os hablaba, es solo el apartamento. ¿Y qué pasa? Pues que el hombre este no asume la incapacidad de su mujer, por lo tanto no asume la enfermedad y no asume la muerte. A partir de ahí... No podría describir la cantidad de sentimientos que me invaden al ver esta peli. Porque no solo es una película realista. O sea, es decir, no solo Michael Haneke, que siempre lo ha hecho, tiene una capacidad enorme para dejar la cámara, ir a tomarse unos cafés y volver. Y ver qué narices ha pasado, ¿no? Y decir, ahí va, mira, joder, ha pasado un montón de magia aquí, ¿no? Realmente sí que da mucho oxígeno a los actores. Los actores... son capaces de estar en una secuencia de, pues no sé, de 15 minutos actuando sin parar, en un plano. No hay pocos planos contra planos, y cuando los hay, son absolutamente, no sé, o sea, tienen mucho que ver con la historia. Normalmente siempre se centra, no hace plano contra plano, solo se centra en un personaje que le está hablando al otro, y da igual que el otro te esté dando la espalda, porque solo quiere que uno de los personajes hable. Es muy así, es muy Haneke. Los planos son muy Haneke, a pesar de que esté este hombre Darius Conji detrás. Pero sí, efectivamente, pues eso, planos muy desde, digamos, desde, no sé, desde una larga distancia de un pasillo, con la puerta semicerrada, en los que las cosas suceden muchas veces fuera de cámara y no sabes qué narices está sucediendo fuera de cámara. De hecho, hay una secuencia maravillosa en la que el hombre, a propósito, se deja un grifo abierto para ver si la mujer reacciona. O bueno, quizá también porque también a él le dan, bueno, él también está en parte digamos rozando la senectud, y también en parte también pues se le empiezan a olvidar las cosas, ¿no? Pero el momento justo en el que la mujer se queda un poco fuera de sí, el hombre de repente pues está fregando los platos o lo que sea, deja el grifo, sale de la cocina y escuchamos ese sonido del grifo constantemente, ¿no? O sea, va a otra habitación y escuchamos el sonido del grifo. Es curioso porque aquí hablaban los de la web, la web que sigo bastante, que es Las Horas Perdidas, hablaban de elementos de terror dentro de la hora de ejecutar, digamos, la escena, ¿no? Y es que efectivamente, o sea, estás escuchando el grifo como único elemento sonoro en esa secuencia y de repente tienes al hombre en una de las habitaciones buscando, preparándose para vestirse porque va a buscar ayuda al ver que su mujer está en ese estado y de repente el grifo se cierra. Es un elemento que a simple vista puede parecer, bueno, o sea, quiero decir, es una secuencia que a simple vista puede parecer normal, pero que en realidad tiene mucho de terrorífico, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado ahí para que de repente la mujer despierte de ese letargo, ¿no? Es increíble cómo Michael Haneke obliga al espectador a fijar la atención en aspectos, digamos, no sé cómo decirlo, puramente, iba a decir banales, ¿no? Pero una cosa que te puede pasar si tienes a alguien enfermo en casa, que es un cuidado normal. Tú le estás atendiendo, le limpias, le hablas. Una cosa que se hace, que puede hacerse en algún momento demasiado larga, pero que en mi opinión todos esos planos largos están justificados con los momentos en los que realmente ocurre algo que choca. Es decir, un plano largo hace que justo en el momento en el que hay una escena de emoción bastante dura, hace que esa emoción o esa escena se multiplique por 3 o por 4. Hace eso. Y luego Tritiñán es alucinante este hombre, porque lo que hace es, de alguna manera, estar muy sosegado durante toda la película y guardarse la rabia, el pánico, el miedo que tiene a la muerte, porque es incapaz de asumir que su mujer está rozando la muerte, y no solo eso, sino que está sufriendo mucho, y creértelo, tú como espectador creértelo, ¿no? Y en los momentos en los que, insisto, Haneke es muy bueno haciendo esto. O sea, es capaz de mantenerte en vilo todo el rato, incluso de, bueno, llegar a hacer que, de alguna manera, te acostumbres a esos planos tan largos para meterte un puñetazo al final de cada secuencia. O al final de, de tres secuencias, ¿no? Este hombre no acepta la situación, Tritiñán te lo hace saber, te lo hace entender, y es una persona que es un actor que para mí se merece más el Oscar que la mujer, que por cierto sí que tiene todas las características para efectivamente para que alguien crea que se puede llevar el Oscar. ¿Por qué? Porque es la enferma y es ella quien tiene que, digamos, pegar gritos, agonizar y todas esas cosas. Es que lo que te pone fácil para que le des un Oscar. Efectivamente, realmente. Efectivamente, lo que es un caramelo para un actor. Claro. O sea, y lo que para una persona que yo creo que es incapaz de ver más allá, realmente se va a fijar más en el trabajo tremendo que hace esta actriz y, bueno, y de alguna manera eclipsa al otro actor. Increíble, o sea, yo creo que este tío está increíble. Por otra parte, también leyendo una de las críticas que hacen los de Las Horas Perdidas, me ha llamado mucho la atención una cosa y un aspecto en los que ellos se fijan y me parece súper interesante, y es que ambos actores, en los que están en una situación ficticia de muerte, en realidad también están en una situación real de muerte, porque son dos actores de 80, 80 y muchos años que, siendo sinceros, no creo que les queden más de 10 años de vida. O sea, que a saber desde dónde construyen los personajes, ¿no? Ponía, no sé si Rafa Martín o alguno de estos críticos de Las Horas Perdidas, no quiero ni saberlo. Y realmente la verdad es que es también, da mucho que pensar. Insisto, es una película de Michael Haneke en la que yo creo que da muchos puntos positivos, a diferencia de otras películas en las que, de él, en las que lo único que hace es hacerte sufrir, hacer sufrir al espectador. No hay absolutamente nada de música. Si hay sonido, hay banda sonora. Recordemos que la banda sonora no es solo la música, sino todos los aspectos que conforman todo lo relacionado con el audio. Y ni siquiera los créditos iniciales ni los posteriores hay música. La USA, la usa también como metáfora, porque ellos son personas que de vez en cuando recuerdan las cosas, entonces recuerdan cuando ellos eran profesores de música. Y ahí es cuando sale la música. Y poco más que deciros. La verdad es que es una película que a simple vista, y seguro que ahora todos los gafapastas se vuelven locos para verla, solo porque el apellido Haneke les gusta pronunciarlo, del mismo modo que Lars von Trier y ese tipo de cosas, o Tarkovsky o cosas así. Gus Van Sant. Gus Van Sant, espantoso a veces también. No, Haneke la verdad es que es impecable. Yo sigo su filmografía desde hace tiempo y la verdad es que me parece una persona que puede contar una historia convencional, no le da muchas vueltas, pero tiene otra manera de contar las cosas. Y la verdad es que siempre me mete en un entorno muy opresivo. Y un director que es capaz de hacer eso, la verdad es que chapó. Si un director, yo siempre he dicho, un director de acción es capaz de subirte la adrenalina, es que es un buen director de acción. Bueno, pues Michael Haneke, no sé, es capaz de ponerte ahí, en la misma habitación en la que están estos dos señores. Nada más, una peli muy recomendable y que yo espero que se lleve todos los premios posibles porque se los merece. Y no porque lo digan cuatro gafapastas. ¿Qué es que ya? Ah, y otra cosa, sí, el título. Ustedes no prejuzguen por el título, que a simple vista puede parecer otra película más de amor convencional. Pero aquí no hay nada para amor. Para nada, sí. Está todo el amor del mundo. Me imagino que sí. Pero sin haber ni un solo beso, ni una sola, en fin, ni una sola escena de folleteo. Está el amor en su esencia, en todos sus momentos. Si entendemos como amor, eso que dicen los curas, de amarás a la persona hasta que la muerte, la salud y la enfermedad, hasta que la muerte te separe. Bueno, pues aquí es amarás a la persona, la salud y la enfermedad, aunque la muerte te separe. A pesar de que la muerte te separe. No estoy diciendo ningún spoiler, es simplemente eso, es un poco la idea. Es escuchar música sin escuchar música. Habla de las caricias, de, no sé, en fin, de la amistad, de la camaradería, que también es muy importante en la vida, tener camaradas al lado. Se me encoge el alma hablando de estas cosas. Y a nosotros nos has dejado. Voy a cagar al tramuces. Vamos ahora a abrir un poco un bote que traes de Blandy Blue y vamos a hablar de todas las bizarradas que seguro que son siempre bienvenidas en sesión de noche. Iván Tras, buenas noches, tío. Hola, buenas noches. Bueno, pues como hablamos la semana pasada, pues vamos a hablar de falsos documentales. De ellos, una vertiente que son los found footage o metraje encontrado, y de la película Spinal Tap. ¡Excelente! Bueno, pues empezamos con falsos documentales. Al final, son películas que nos hacen creer que es un documental, pero que es ficticio. No por ello sin levantar cierta controversia cuando se estrenan, que siempre, pero esto es verdad o es mentira, siempre hay algún aprovechan esa especie de publicidad viral tema este. Sí, pues bueno, voy a nombrar unos tres o cuatro, que uno es del 2004, se llama CSA, Confederate States of America, que es más o menos es qué hubiera pasado si hubieran ganado los confederados la guerra. Creo que, Estados Unidos se convierte en un país muchísimo más totalitario de lo que ya es. Sí. Pues eso, hablan pues de la esclavitud y de no parece el mismo país para nada de lo que es ahora Estados Unidos. Bueno, en cierta manera. Luego, pues también que me ha llamado la atención es Very Important Perros, que es como, pues eso, es seguir a varios dueños de perros en concursos caninos. Luego está Sasha Baron Cohen, con estas últimas versiones de Bruno, Borat. Posiblemente mi favorito en este género. Sí, hay que reconocer que Bruno es una pasada transgresora. Es un auténtico terrorista, humorista terrorista. Terrorista, nunca mejor dicho. Y la, pues del 2002, una francesa que es Operación Luna, que es en la que nos hace ver como que el Apolo 11 no llega a la Luna y que es todo una filmación de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick tiene la culpa. Yo creo que los franceses han cogido esa leyenda urbana que lleva rondando web y de todo tipo de ilustraciones y de revistas y de... Sí, es una de las, conspiranoias favoritas de mucha gente. La idea de que el alunizaje fue mentira y que fue Stanley Kubrick quien dirigió esa escena con Ryan O'Neill como astronauta y Nicolas Cage infante como piedra lunar. Y de, creo que también, Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise salía de mástil de bandera. Tuvo que repetir la misma toma 150 veces porque no estaba tan tieso como Stanley quería que estuviese. Ah, amigos. Vamos ahora a hablar de un poco de found footage, que es este... este género que estos últimos años se hacen películas, bueno, salen por patadas. Al final es una manera de hacer cine barato, sí, se puede decir. Es lo que te iba a decir, que es como muy económico, ¿no? Sí, o sea, cualquiera puede coger una cámara barata y solo tienes que pagar a los actores y efectos especiales y ya está. Y no tiene nada más. Bueno, la más mítica y la que más controversia ha traído es Holocausto Caníbal, de 1980, esta película italiana. Ruggero Deodato. Y el señor Deodato. Que, bueno, que aparte de que se mataron animales, que eso es lo que trajo bastante controversia, pues él... Dijo a los actores que desaparecerían durante cierto tiempo, que eso ya fue lo que la lió. Mal rollo. Hubo juicios por medio. Sí. Hubo... La pregunta es, ¿a los animales los mataron para la película o sencillamente los filmaron como los mataban ya? O sea, ¿los iban a matar igualmente o cómo es eso? Eso no sé, eso no he encontrado nada que lo explique. Como la historia implica aborígenes, bueno, indígenas del Amazonas haciendo sus rituales y comiendo animales. Interesante, interesante reflexión, sí. Canales. No sé, la Esa verdad es la pregunta, que es una de las muchas preguntas que probablemente... he leído algo como que era algo típico de donde estaban, claro, el matar esos animales. Yo sé que la película mezcla documento falso con documento real, con auténtico documento antropológico de la... Sí, el tema antropológico es tema de... Es lo más real, se supone, de la película. Eso es lo que preguntaba. Bueno, y luego vamos antes del megaboom en el 99, que es La Bruja de Blair. Hay una película que se llama Alien Abduction, Incident in Lake Country, que es una película del 98, que es de una familia que está en una casa y hay un tipo de abducción que tuvo menos distribución, llegó menos, pero es la predecesora de La Bruja de Blair. Esa película que ya, a diferencia de Holocausto Caníbal, tiene el tema de que se graba 16 milímetros, vídeo, no sé, da como una cierta atmósfera ya de malrollera, y a mí es una película que yo la vi en cine y a mí me dio bastante canguelo. Hay una, no sé. pensaba que te referías a una que es de, no sé si alguna vez hemos hablado de Albert Pyun, tú igual le conoces. Albert Pyun, con Y, es el que dirigió Cyborg con Van Damme. Es bastante destajista, es un director hawaiano de serie Z y dirigió ahora unos 10 años una cosa así, una película que también era, se llamaba así, Alien Encounter, no, y algo así, no estoy seguro. Creo que esta no es, no sé. La novedad era que estaba filmada desde el punto de vista de una cámara de seguridad de un coche de policía. No. Esta va de una familia en una casa, es otro rollo, no, esa no es. Bueno, luego pues... Josa Romero hizo Diario de los Zombies, que es una película que... bueno, es regulera, sí, pero regulera. Es Romero, así que sí, le perdonamos. Romero, que le perdonamos. Yo le perdono lo que haga falta. Romero, te queremos. Bye. Luego, pues bueno, viene ya la mega saga Paranormal Activity, que bueno, que ahí cambia un poco el género, porque pasa de ser una cámara que se está moviendo todo el rato a ser cámaras de seguridad. O sea, que ahí cambia un poco el género de terror por el aburrimiento, en mi opinión. Lo siento si hay fans de Paranormal Activity escuchando. Sí, pues bueno, ya te van, paso creo una cosa, se hizo muy conocida por Oren Peli. Oren Peli es un tipo judío, Steven Spielberg también. Ya está, explicado todo. Aquí explicado. Steven Spielberg está detrás de Paranormal Activity, amigos. ¿Es así? Es así. Posiblemente Ariel Sharon también. Posiblemente. Spielberg dirige los designios de este mundo. Spielberg es un Illuminati, todo el mundo lo sabe, hombre. Luego está una película noruega que recomiendo, que se llama Troll Hunter. Muy buena peli. Bueno, el troll se supone que la han hecho siguiendo un poco la historia escandinava, mitología, la mitología, pero sí, de hecho, sí. Siguiendo un poco un vídeo que hay rulando por internet, bueno, que hay desde hace muchos años rulando, que es como un poco el vídeo de la captura del Yeti, aquel que se hizo. Y que viene un poco de ahí, ¿no? Sí, aprovecharon y utilizaron el tema este. Bueno, y luego vamos ya pues con el género de aquí, rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, esos grandes estos señores, directores de estos cine señores, de terror que hicieron de maravilla los dos. Sí, Darkness, ¿eh? Los sin nombre y esa película de terror espantoso que es O.T. la película. Ya, ya, completamente de acuerdo, ¿eh? Parece hotel, un paso hotel, hotel la película. Estamos hablando de Operación Triunfo la película, por si alguien sí, se lo está preguntando. La, sí. Las dos la tercera no la he visto. ¿La tercera también es found footage o es ya película convencional? La de Rec Genesis. Sí. Empieza como found footage, es una especie de guiño y luego ya es una, es una boda, esta, ¿no? Sí. Es un tema de una boda. Sí, es una extra sencilla, están en una boda y está ya el apocalipsis zombie de... Sí, sí. Luego ya escapa de la... Empieza como found footage sí, desde el punto de vista de uno de los cámaras que está grabando la boda. Ah, vale, que está grabando la boda. Y luego sí, del sí, resto de los compañeros que están grabando la boda en los móviles, en los teléfonos móviles. Y luego de un momento a otro... De repente empieza creo una película es, convencional. Creo que es porque le rompen la cámara al cámara. Le rompe la cámara, efectivamente. Le rompe la cámara. Luego ya está la 4 ya en breve, ¿no? Está la 4 en breve, pero sí, yo no sé si su, de verdad debo ser de actores la, yankees utilizan de las pocas esta... personas no, que les ha debido gustar mal, la película de Paco Plaza, porque de verdad que es que me encantó. ¿Cuál? Me pareció la de Paco Plaza, la última, la de Rec 3. Me parece que es un homenaje a Sam, a Raimi. Bueno, me parece que bueno, sí, no se auto-homenajea. Hombre, es una película que de las de Rec, claro. Está guay, pero es una peli más de zombies. No, o sea, pero es española, tío. Tiene esa es la cuestión, sí, sí. Esa es la cuestión, que si no hubiese sido española hubiese dicho, es una peli más de zombies. Yo creo que podríamos haber intentado hacer algo... Tiene puntazos. Sí, tiene, pero, sí, tiene, pero... Tiene puntazos graciosos. Momento Capitán Trueno es un sí, puntazo. Sí, el tío, bueno, el tío, hablaremos sí, el tío con el escudo catalán. Es, sí, sí, pero... Sí, está bien. Pero se queda en eso, se queda en graciosos y más. Y luego, antes de ir a Spinal Tap, hay dos... Una que vi hace poco que se llama VHS, que es... a mí me dio bastante miedo. Es un pues es una película que habla de unas grabaciones en VHS. Tiene como una historia que conduce a las demás, que es un... que son unos tíos que se dedican a grabar en VHS, toda la película es en blanco y negro, sí, y van a una casa de un tío que está muerto, están viendo vídeos, y entre medias hay ciertas historias, rollo found footage, que dan bastante ganguelo. O sea, yo la recomiendo, lo único que no ha llegado aquí, a veces que aquí ha ido directo vídeo y está en versión original. Sí, yo sé que en alguna títulos parte se ha estrenado porque hay gente que la ha visto, pero no. Y no es fácil, da bastante ganguelo. Bueno, luego está del amigo Rodrigo Cortés, que ha hecho el guión, el de Red Lies y el de Buried, pues Emergo, que me han hablado muy bien de ella, peli de 2011, y no, sin más. Bueno, y vamos ¿Ese a pasar. Es Rodrigo Cortés, Emergo. No, es guión. Él guión. Sí, él ha guionizado. Vale, vale. Bueno, y ahora vamos con This is Spinal Tap. Oh, lo que os estoy poniendo de fondo es la banda sonora de Holocausto Caníbal. Yo creo que música menos diegética no se pueden encontrar nunca. De hecho, recordar las primeras escenas de Holocausto Caníbal, que es algo así como esto, pero más alegre todavía. Sí. Son canciones de niños. O sea, es increíble. Mientras como... empalan a gente. Sí, es como Berger Reiser con la música de La Casa de la Paradera. Sí, sí, es como eso es, con la intro de Spinetti. Se te disloca el cerebro, los dos hemisferios giran el uno contra el otro y te explota la cabeza. Es como sonrisas y lágrimas y mientras bailan está gente empalada. Sí, y con la música de fondo, esa. De fondo. De fondo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de This is Spinal Tap, película de 1984, dirigida por tema recurrente Rob Reiner, el director de Misery. Pensaba que se hace y John de Carpenter, cuenta conmigo. Me ha pegado un vuelco el corazón. No, y estamos de cuenta con Rob Reiner todo el rato, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, es un tema recurrente. Y bueno, pues es la película, vamos a hablar del reparto, Mike McKean, no sé si os suena, de Willow, Cortocircuito 2, Jumping Jack Flash, suele hacer muchas, bueno, ese tío tiene una filmografía bastante extensa y de hecho es un tío que ha debido hacer bastantes bandas sonoras, de trabajar en bandas sonoras, hace el papel de David, que es el guitarrista, un guitarrista y uno de los vocalistas del grupo, Nigel, y luego está Nigel Tufnel, que es otro actor que tiene, pues es el marido de Jamie Lee Curtis. No sé, ha hecho algunas peliculillas, pero bueno, lo más destacado es eso. Jamie Lee, hombre, Halloween, sí, sí, la 1. Sí, sí, sí, la, pero bueno. Y la 8. Sí. Y mentiras arriesgadas. Sí, que tiene un bonito Curtis que se ha operado ahora. Y Derek Smalls, que pues bueno, que ha estado en Godzilla, El Rey Pescador, bueno, ha hecho papelillos así de actor de reparto. Y sí, el propio Michael Mackey nunca, o sea, es el más famoso de todos y solo le ves de secundario en series, en pelis. Es... Y bueno, luego sale la actriz esta, no sé, ¿os acordáis la serie esta de la ETV de La Nani o su Fran Drescher? Esa actriz. Fran Drescher. Sí, esa sale. Esa actriz sale también. Cómica de toda tiene la vida. Un papelillo. También. Y bueno, y Rob Reiner, que hace del director de, del documental, que se llama Marty Divergi. Ah. Bueno, es pues la película va de. Es como un documental de la gira del grupo Spinal Tap, que es un grupo británico. Inventado, luego hablaremos las curiosidades. Que es un grupo que hace 6 años que no va a Estados Unidos y entonces va a hacer una gira aprovechando que va a sacar un nuevo disco. Sí, sí. Es un grupo que está ya en horas bajas. Y la película está bastante bien montada porque tienen actuaciones de ellos y les hacen entrevistas. El Rob Reiner, bueno, Marty Divergi les hace entrevistas y bueno, y se nota enseguida que es una sátira hacia los grupos rock de 60, 70, de los 70 y de los 80. Es como muy ochentero el look, ¿no? Sí, porque de hecho empiezan hablando, bueno, es un grupo, principalmente son David y Nigel, son los que crean el grupo y empiezan a contar pues que si... Al principio se llamaban The Originals, pero como estaba el nombre cogido, se cambian a New Originals, eran un grupo de pop, luego pasan por el hippie y va contando el tema típico que es el qué le pasa a estos grupos de rock, los baterías, claro. Que los baterías tienen muy mala suerte. Siempre hay un batería, sí. O un bajista. En este caso son 4. Sí. El primero tiene un accidente de jardinería. Que no cuenta nada más. El segundo se muere ahogado por el vómito de otra persona. De hecho, dicen que es con la Jar, no puedo. Todos quisiéramos morir así. Sí. No pueden encontrar, claro, no pueden sacar huellas del vómito de otra persona porque ha muerto. Otro de los baterías muere de combustión espontánea. Toma, en un concierto. Hostia, tío, tiene que ser la leche morir de las dos últimas cosas que acabas de decir a la vez. Sí, sí, que te vomiten en la boca y luego explotas en llamas. Explotar sí. En llamas. Sí, sí, y luego, y el cuarto batería explota sin más. O sea, ahí ya empiezas a ver. De explosión espontánea. Sí, sí, una explosión, y ahí empiezas ya a ver el tema de la sátira. Y que se supone que hay gente que se tragó que el grupo existía. Sí, sí. Bueno, luego también se les empiezan en Estados Unidos, pues empiezan a tener conciertos que se les caen. Tienen problemas con el disco, que el disco se llama... espérate, que lo tengo por aquí, se me ha olvidado. Espérate. Sex Farm. No, esa es una de las canciones, pero el disco con el que tienen problemas y que no lo encuentro, lo tenía... Por aquí apuntado, un momento. Bueno, no pasa. Se llama así, huele el guante. Huele el guante. Huele el guante, que se supone que les echan para atrás la portada del disco porque no. Es sexista, porque se supone que es una tía bastante poco vestida, con grasa en el cuerpo, con una cadena, como con una cadena de sí. Perro. Y pues y un tío acercándole el guante, entonces lo que hacen es les huele el guante. Huele el guante, entonces les prohíben lo que es la portada del disco y les entregan una portada negra del disco y ahí empiezan a ver los problemas, empiezan a discutir entre ellos y Nigel se va del grupo. Y bueno, pues siguen con los conciertillos, pero se siguen cayendo. Entonces, se me está yendo el vilo de la película. llega la novia. Que es la historia que está detrás del Black Album de Metallica. Seguro que es algo. Sí, algo tiene que ver, sí. Hacen referencia al disco blanco de los Beatles. Sí, yo creo que tiene. Y de Black Sabbath, sí. ¿No? Seguro que. Sí. Entonces, también llega otro tópico. Llega la novia de uno de ellos, que pues de David, que le empieza a comer un poco la cabeza. Ahí empiezan a discutir entre ellos, se separan. Sí, es el rollo Yoko Ono, sí. Completamente. Y luego, ya al final, amigos, queda bien porque vuelve. Se separa Nigel del grupo, vuelve. ¿Y a qué país van? No nos a Japón. ¡Cuentes el final, tío! Pero está muy bien. ¿Cómo? ¿Que al final van a Japón? Eso no me lo esperaba, tío. Creía que iban a ir a... Cabe decir que hay una película que seguro que quiso coger cositas de esta y que seguro que quiso llevarse el éxito, que esta no se llevó, que es una película que se llama Rockstar, protagonizada por Mal Wahlberg. Y Jennifer Aniston. Y luego está la de Rock. Tienes problemas más serios ahí. Sí, y luego está la del Rock. Ah, que es Rock of Ages. Sí, pero sí, ese es recientusca. De Tom Cruise y de Catherine Zeta-Jones. Por lo tanto, hay muchas pelis basadas en grupos. Sí, pero bueno, aparte, como curiosidades, es que ellos, después del éxito que tuvo la película, se juntaron. ¿Ah? De hecho, y crearon el grupo Spinal Tap. Muchas veces ocurre. Hicieron varias giras y el nombre de Spinal Tap en la N tiene diéresis, pues haciendo un poco sátira de grupos como Motorhead. De hecho, el bajo del grupo tiene ese bigote tipo de Lenny, del cantante de Motorhead. Y aparte es que llegaron a tocar en el concierto que se le hizo después de la muerte de Freddie Mercury. Se le hizo un homenaje en el 92 y llegaron a tocar ellos.